Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una idea que la verdad choca un poco al principio. Viene del mundo de la gimnasia artística infantil y la plantea Christopher Sommer, que fue entrenador olímpico. La pregunta es potente. ¿Cómo puede un gimnasta levantar, no sé, tres veces su peso sin haber tocado una pesa en su vida? Curioso, ¿no? Muy curioso, sí. Y la clave, según la fuente que manejamos hoy, que es un resumen de su libro Building the Gymnastic Body, adaptado para familias, pues la clave no está donde la mayoría buscaría. Vale, pues ese es el objetivo de hoy, ¿no? Entender por qué esta filosofía pone tanto el foco en construir una base física súper sólida, pero súper sólida, antes de meterse con las habilidades más, bueno, más vistosas. Exacto, y ver cómo eso afecta a la seguridad y al progreso a largo plazo del deportista. Venga, pues vamos a ello. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Lo primero que destaca Sommer es que esa fuerza gimnástica, esa capacidad casi increíble, no es un don divino ni pura genética. Dice que es fruto de una preparación muy, muy metódica. Paciente. Y basada en el propio peso corporal. O sea, nada de máquinas ni entrenar a lo bestia, ¿no? Nada de eso. Su método, digamos, tiene como dos fases muy marcadas. Primero, construir fuerza y un control del cuerpo brutal. Vale. Y solo cuando eso está sentado, entonces desarrollar la técnica. La idea es que así el riesgo de lesión baja muchísimo. Tiene lógica. Y aquí hay algo que me llamó la atención. La calidad por encima de todo. Habla de hacer poquísimas repeticiones, ¿eh? Entre 3 y 5. Sí, poquísimas. Pero con una forma perfecta y una progresión súper controlada. Ahí está el kit. Pero, a ver, ¿cómo se construye esa fuerza base entonces, con esas pocas repeticiones? Pues ahí entra lo interesante de su sistema. Se basa en dos pilares, como decías. Uno son las posiciones estáticas fundamentales. El sit, la plancha, esas cosas que parecen fáciles, pero aguantas 10 segundos y tiemblas. Esas mismas. Y el otro pilar son los ejercicios fundamentales de peso corporal. Lo de toda la vida. Flexiones, dominadas, fondos en paralelas. Los básicos. Los básicos. Pero hechos a conciencia. Y lo fascinante es el porqué de cada cosa. Las posiciones estáticas, aunque parezca que me lo haces mucho, están haciendo un trabajo silencioso pero fundamental. Fortalecen tendones, ligamentos, los músculos profundos. Es la estructura interna. Los cimientos, vamos. Exacto. Y luego, los ejercicios dinámicos, las flexiones y demás, construyen la fuerza funcional sobre esa base sólida, la que necesitas para moverte. ¿Entendido? Es como dedicar tiempo a preparar bien el terreno antes de plantar nada. Asegurarte de que la tierra es buena, que tiene nutrientes. Justo eso. Es invertir en la infraestructura corporal del niño o la niña. Y esto para las familias, que a veces ven a sus hijos hacer los mismos ejercicios básicos una y otra vez. Claro. ¿Cómo les ayuda a entenderlo? Porque puede parecer repetitivo o que no avanzan, ¿no? Pues les ayuda a ver que esa repetición no es porque sí. Es una construcción deliberada. La clave es entender que el cuerpo, y más uno que está creciendo, necesita tiempo, mucho tiempo para adaptarse y hacerse fuerte de verdad. Insistir en hacer bien lo básico es la mejor vacuna contra las lesiones. Y eso, en niños y niñas, es lo primero, siempre. Además, la fuente dice que esto facilita entrenar en casa de forma segura, ¿verdad? Que no hace falta un gimnasio entero. Correcto. Con unas anillas, unas paralelas bajas, una barra. Material bastante simple. Y eso ayuda a la constancia, que es otra palabra clave para Sommer. Claro. Y esto conecta con su visión más amplia. El desarrollo a largo plazo. Que es donde choca un poco con las prisas de hoy en día, supongo. Totalmente. Construir un cuerpo así lleva años, no es cosa de un verano. Y a veces las familias o incluso algunos entrenadores miden el éxito solo en medallas o en si ya hace esta mortal o aquella pirueta. Ya. Sommer dice, calma, un cuerpo fuerte y bien preparado es la base para que la técnica luego salga fluida, controlada. Y sobre todo para evitar lesiones y esos parones en seco que frustran tanto. Y ahí es donde entran las famosas progresiones que menciona la fuente. O sea, adaptar el ejercicio. Exactamente. Las progresiones son su herramienta para que cada niño avance a su ritmo de forma segura, respetando cómo crece su cuerpo. No es una receta única para todos. Tiene todo el sentido. Y no es solo físico, ¿eh? El resumen también habla del ambiente de entrenamiento. Sí, insiste mucho en eso. Un entorno que apoye, que sea constante, pero sin presiones exageradas. Que el niño sienta que se respeta su proceso. Claro. Este camino de construir fuerza es también una oportunidad tremenda para que aprendan disciplina, paciencia y para que crean en sí mismos. Entonces, si tuviéramos que resumir la filosofía de Sommer que nos llega a través de este análisis... Pues yo diría que el mensaje es claro. Aquí no hay atajos mágicos. Se trata de coherencia, de avanzar paso a paso, midiendo bien y de tener muchísima paciencia. Uh-huh. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Si intentas saltarte eso, vienen los problemas, las lesiones, la frustración. Yeah. Pero si las familias entienden esto, pueden acompañar mejor, mantener la motivación y, sobre todo, valorar ese esfuerzo que no siempre se ve, ese trabajo de base. Desde luego, da que pensar y nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Más allá de la gimnasia, ¿dónde más podríamos aplicar este principio? Eso de primero los cimientos bien puestos y luego ya construiremos lo que sea encima. ¿En otros aprendizajes? ¿En el desarrollo general de los críos? Uf, en muchísimas cosas, seguramente. Es una buena reflexión para llevarse. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y... te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.